Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Todo a la marchanta y vos tan orgullosa nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano mirando las golondrinas en el cielo. No se ven otras golondrinas al alcance de la mano. Es cuando la estupidez gana por afano a la suerte que nunca llega si le estamos esperando. ¿Cómo, cuándo y por qué? Son demasiadas preguntas para hacerle al destino. A veces estamos finos y otras veces nada que ver, pues hay que caminar antes de empezar a correr. La culpa es un invento muy poco generoso y el tiempo, tremendo invento, sabandija. ¿Será que será suficiente con que uno elija? Porque si no, la buena fortuna pasa de largo. Que tal vez fuiste mía un verano. Y vos tan orgullosa nunca me avisaste que tal vez fuiste mía un verano. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Un sector en el que aparentemente no hay desempleo es en el de los hackers o piratas informáticos. FireEye. Especialista estadounidense en seguridad informática asegura que los ataques a las empresas y organizaciones no solo han aumentado, además reflejan la situación geopolítica mundial. Escuchemos este informe. Según FireEye, especialista estadounidense en seguridad informática, los ataques a empresas y organizaciones han aumentado de manera alarmante. Peor aún, estas agresiones cibernéticas evolucionan al ritmo de la geopolítica. Yogi Chandiramani, director técnico para Europa. Lo que se pasa en el mundo real, vemos lo mismo en el mundo virtual. Por ejemplo, si hay una tensión geopolítica o económica u otra, los vemos claro en el mundo ciber con ataques. En el fin del año 2015, el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde tiene mucha tensión política. Y con esta tensión política, lo que vemos también es ataques ciber entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, con el central eléctrica en Ucrania, donde no tienen electricidad para 2 horas en Ucrania. y eso se pasa con un ataque cibernético contra el central de Ucrania. Los piratas tienen sus preferencias. El sector de high-tech está más ataque que los otros. ¿Por qué? Porque estas compañías tienen mucho de investigaciones y desarrollo, pues tienen muchos algoritmos y los productos que se están desarrollando. Vemos mucho espionaje industrial para poner esta información y desarrollar otro producto que va a ser más barato y mejor. ¿Qué explica el dinamismo de los hackers? Porque tienen una organización que está muy desarrollada. Tienen la gente para hacer todos estos ataques cibernéticos. Eso es la primera cosa. Otra cosa es que tienen la motivación para hacer estos ataques. Saber qué información que tienen que poner. También la tecnología para hacer estos ataques. También hay mucho dinero en este sector. Tienen el medio financiero mucho importante también. Según FireEye, los domingos no hay ataques por correos electrónicos. ¿Día de descanso para los piratas? Los domingos no hay ataques. ¿Por qué? Porque no va a funcionar si hay nadie en las empresas para clicar sobre el correo o para abrir un correo. En realidad, lo que sucede es que los piratas sí intervienen los correos electrónicos, pero como los destinatarios sí descansan, se enteran el lunes. Lo que nos puede consolar es que esos agresores son humanos y, por ende, quienes los combaten deben ser humanos y no robots. Claro, los ataques son humanos, tienen inteligencia, sabe cómo hacer los ataques, sabe cómo cambiar los ataques si no funciona y hacer cosas diferentes para lograr los ataques. Entonces tenemos que tener también humanos, personas, para defender contra los ataques. Es como un juego, y para defender tenemos que anticipar los ataques y anticipar la manera donde los ataques va a conseguir, y entonces con inteligencia tomas las decisiones y tomar las buenas acciones. FireEye asegura que durante 24 horas al día y los 365 días del año, 1.500 hackers están dedicados a atacar a organismos y empresas. Pero, ¿cómo saben el número exacto de agresores? This one is a good question. Lo sabemos porque hacemos mucha investigación sobre los grupos de ataques y pues lo entendemos cómo están organizados y cómo funciona y cuál es el soporte que tienen para conseguir los ataques. Al igual que los serial killers o asesinos en serie, ¿los hackers tienen una firma o un ADN, como se dice ahora? Sí, tienen una firma propia, tienen un ADN, porque para conseguir un ataque tiene que hacer mucho desarrollo, mucho trabajo para que funcione muy bien, y entonces utiliza la misma metodología y los mismos instrumentos para conseguir los ataques. Y pues podemos coger todos los ADN y la firma de estos ataques y seguir la pista, y entonces entender quién está detrás de este ataque. ¿Y cuando los atrapan, van a la cárcel? No existe ninguna sanción o encarcelamiento por los ataques. La verdad es que no hay ley para hacer algo contra los atacantes. Entonces, ¿cómo defenderse? Lo que es importante para defenderse es tener la tecnología que permite detectar todos los ataques. Es la primera cosa. La segunda cosa es tener la inteligencia, la información que puede entender lo que hacen los atacantes y cómo funcionan. Y la última cosa es tener también la gente, la preparación y la metodología para prevenir todos los ataques. Otro consejo, no utilizar la misma contraseña para todas las aplicaciones. Pero seamos honestos, entre la de la puerta, la de la tarjeta bancaria, la de la computadora, etcétera, ¿quién puede recordar tantos números, letras y símbolos? Una aplicación en el teléfono móvil permite almacenar todas las contraseñas posibles. Tiene un inconveniente. Para entrar, también se requiere de una contraseña. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al yuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene penas de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste. Con el alcohol, Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. ¿Sabe usted cuáles son los tres países de América Latina que están en la lista negra de piratería? ¿Y uno logró salir? Ponga mucha atención. Integrar una lista negra casi nunca se lo tomó uno como una buena noticia. Pero si la misma es creada por un organismo gubernamental estadounidense, la situación es aún peor. Pues tres países de América Latina acaban de aparecer en uno de los rankings negativos, al tiempo que una nación logró salir. La Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos publicó este miércoles su reporte especial 301 sobre las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y patentes a nivel mundial en temas tan variados como las películas pirata, las licencias farmacéuticas. El informe incluye una lista negra con los 11 países que más piratean y una lista secundaria con aquellos 25 a vigilar. En este contexto, tres países de América Latina aparecieron en la lista negra: Argentina, Chile y Venezuela. Ecuador, que había estado en esa categoría el año pasado, consiguió salir, pero igualmente apareció en la clasificación secundaria junto a otros 10 países de América Latina y el Caribe: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, México y Perú. El reporte especial 301 no conlleva sanciones por parte de Estados Unidos, pero supone un llamado de atención para que los países designados aumenten sus esfuerzos en la lucha contra la piratería, aunque no estén de acuerdo. Chile y una diferencia de puntos de vista. Si bien el informe reconoce que en el 2015 Chile dio pasos para reducir los tiempos de registro de las patentes, el incremento en las acciones de protección intelectual y el descenso de la tasa de uso de software sin licencia igual mantiene al país en su lista negra. Entre otros motivos, se mencionan los decodificadores pirata, aparatos de bajo costo que permiten el acceso a canales de cable y satelitales, incluso en alta definición. Tras conocerse el reporte, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería de Chile publicó un comunicado oficial diciendo que supone una visión unilateral del derecho de la propiedad intelectual en el país. Según la Cancillería chilena, a lo largo de los últimos años, el país ha creado un sistema de propiedad intelectual balanceado entre los intereses de los creadores y la sociedad en un conjunto que cumple con el doble objetivo de fomentar la innovación y garantizar el debido acceso al conocimiento, la cultura y los medicamentos a toda la población. Argentina, de la feria La Salada a la Piratería Online, sigue presentando un número de deficiencias conocidas y de larga data en la protección de los derechos de propiedad intelectual, dice este informe. además destaca, por ejemplo, la falta de adecuada protección en patentes farmacéuticas, biotecnologías, químicos agropecuarios, y destaca el crecimiento de la Feria La Salada en Buenos Aires, que ofrece productos falsificados y pirateados. Incluso llega a decir, mientras que la piratería de CD con derechos de autor está muy extendida, la piratería en Internet es una preocupación creciente. Las tasas de piratería de Internet se aproximan al 100% en varias áreas de contenido. Fernando Tomeo, abogado argentino especializado en derecho y nuevas tecnologías, reconoció que la ley de propiedad intelectual del país es muy antigua. Creada en 1933, la legislación actual requiere de una reforma que contemple las nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, Tomeo considera que las autoridades, la policía y los jueces han investigado y puesto fin a los grandes proveedores de contenidos ilegales en Internet con sede en Argentina, como Cuevana y antes Taringa. Entre los tres países en la lista negra, Venezuela se lleva la peor parte. Su permanencia en el ranking se debe a la ausencia de esfuerzos aparentes y la falta de un sistema efectivo para hacer frente a la extendida piratería y falsificación existente en el país, indica el reporte especial 301. En particular, el informe resalta la ambigüedad legal respecto a patentes farmacéuticas, la aprobación de marcas similares o casi idénticas a marcas ya registradas, e incluso la proyección de películas piratas en cines, entre otros ejemplos. En cambio, Ecuador consiguió salir de la lista negra y pasar a la secundaria. Aunque la protección de los derechos sigue siendo débil, incluidos los mercados como el de la Bahía en Guayaquil, las reformas en el Código Penal en el 2015, que restauró algunos procedimientos y sanciones penales contra la falsificación y piratería a escala comercial, así como la voluntad de Ecuador para colaborar con Estados Unidos, son pasos positivos, señala el informe. Ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel ese silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mi pecho caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda esa herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, la pena traicionera, celando su cariño, galopaban detrás, y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás, en vano yo alentaba, febril una esperanza, clavo en mi carne viva sus garras de dolor. Y mientras en la calle, con loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino, me robó mi amor. Porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda esta herida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna que alivia mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Salud y alimentación con consejos y sugerencias en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿Qué es y para qué sirve la próstata? Porque si eres hombre, es probable que no lo sepas. Es la causa principal de cáncer en los hombres, pero muchos de ellos no saben lo que es ni para qué sirve. Hablamos de la próstata. Según una encuesta de Prostate Cancer, una organización caritativa dedicada a la investigación del cáncer de próstata, uno de cada cinco británicos no saben ni siquiera que tenían esta glándula. Algo alarmante teniendo en cuenta que el cáncer de próstata es la causa más común de muerte por cáncer de hombres. La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que en los Estados Unidos, en el 2016, se diagnosticaron alrededor de 181.000 casos nuevos de cáncer de próstata y se reportarán más de 26.000 muertes por su causa. La próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga y delante del recto. El tamaño de la próstata cambia con la edad. En los hombres más jóvenes, la próstata es del tamaño aproximado de una nuez. Sin embargo, puede ser mucho más grande en hombres de más edad. Justo detrás de la próstata se encuentran las glándulas llamadas vesículas seminales, las cuales producen la mayor parte del líquido del semen. La uretra, que es el conducto que transporta la orina y el semen fuera del cuerpo a través del pene, pasa por el centro de la próstata. La función principal de la próstata es la de fabricar el líquido prostático, protegiendo a los espermatozoides, ayudando al aumento de las posibilidades reproductivas y maximizando las posibilidades de la fecundación humana. La ignorancia sobre esta glándula, en especial por parte de hombres, es algo que preocupa a los expertos. Los hombres son muy ignorantes respecto a la próstata, y esto es algo muy preocupante porque actualmente es el cáncer que más afecta al sector masculino. Las cosas que afecta como la eyaculación, la función sexual, el flujo urinario y la incontinencia no son temas que se tratan a la hora de la comida o en los bares, señaló. Aproximadamente uno de cada siete hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida, según la Sociedad Americana del Cáncer. El cáncer de próstata principalmente ocurre en los hombres de edad avanzada. Alrededor de 6 de 10 casos se diagnostican en personas de 65 años o más y en pocas ocasiones se presenta antes de los 40 años. La edad promedio al momento de realizarse el diagnóstico es de aproximadamente 66 años. Un hombre de unos 30 años con ninguno de los factores de riesgo no debe preocuparse demasiado, pero los hombres con mayor riesgo deberían tener una conversación con su médico de cabecera. Si tienen antecedentes familiares, son de raza negra, los hombres de raza negra tienen el doble de probabilidades de desarrollar cáncer de próstata que la población general, o son mayores de 50 años, entonces deben plantearse hacer una consulta. Debido a su ubicación, los principales síntomas son urinarios. Necesidad de orinar más a menudo, sobre todo por la noche. Necesidad de ir corriendo al baño. Dificultad para empezar a orinar. Poco flujo urinario o que se tarda mucho tiempo en hacerlo. Sensación de que la vejiga no se vacía del todo.